Ofelia Nieto, pues es una cantante de ópera, soprano. Existe disparidad de opiniones a la hora de fijar la fecha y lugar de su nacimiento. Algunas fuentes la sitúan en Galicia, en Santiago de Compostela, en 1900, mientras que otras la sitúan en Algete, en 1898. En 1898, según el acta de nacimiento y la inscripción del bautismo. Entonces, Ofelia Nieto muere a los 33 años por complicaciones de una infección de vesícula, muy poquito después de declararse la República. Está enterrada en el cementerio de la Almudena y bueno, si nos situamos en la época, su padre es natural de Santiago de Compostela y su madre de Ferrol, y ambos eran aficionados a la ópera. De ahí que, bueno, pues que por lo visto le pusieron el nombre por alusión por Ofelia, la Ofelia de Hamlet. Es una de las cantantes de ópera más grandes de España, y también su hermana fue cantante de ópera, que se llama Ángeles Otein, que bueno, curiosamente, si os fijáis, Otein es nieto, pero al revés escrito. Estudió en el Conservatorio de Madrid y debutó en el Teatro Real en 1914, con 16 años. Según esta referencia, nació en el 98. En 1919, después de la Primera Guerra Mundial, canta Florencia, en Milán, en Florencia, que como sabéis es la cuna de la ópera. Pues representó, por ejemplo, Manon de Puccini y Aida de Verdi y se dio a conocer internacionalmente. Cantó en México, en Buenos Aires, en Río de Janeiro y cuando vuelve le otorgan el reconocimiento oficial de la Cruz de Alfonso XII, que es un reconocimiento a la aportación a la cultura. En 1928, en la cúspide de su carrera, después de 14 años sobre el escenario, se casa con el decano del Colegio de Procuradores de Sevilla, que es 22 años mayor que ella, y se retira de los escenarios, cantando solo para causas benéficas en Sevilla. Entonces, este retiro, sea voluntario o forzoso, es un hecho común entre las mujeres de aquella época en la que inician el acceso a los estudios universitarios y que cursan carreras universitarias. Cuando contraen matrimonio, dejan la posibilidad de ejercer su profesión para convertirse en esposas. En esposas de, pues con su riguroso comportamiento añadido, ¿no? Digamos que podríamos pensar que no fue la muerte prematura, como expone la Wikipedia, la que truncó la carrera de Ofelia Nieto, sino el contraer matrimonio, como veremos que luego vaticinó María Zayas, de la que hablaremos ahora en un ratito, ¿verdad? Yo me atrevo a pensar que en el contexto de la República, una mujer que ha viajado, que ha estado en un montón de países, pues que ha tenido la experiencia de vida cultural y artística, y en el contexto de recientemente declarada la República, que de pronto, no sabemos si fue voluntario o forzoso, pero el caso es que deja de subirse a los escenarios para solo cantar en causas benéficas. En fin, que igual tanta constricción se le complicó la inflamación de vesícula y. Y bueno, pues bueno, que podemos pensar que fue un efecto psicosomático y no, bueno, pues eso, ¿no? que se truncó su carrera muy joven. Luego, pues nada, tenemos también a otras cantantes en Tetuán, como Lorenza Correa, natural de Málaga en 1773 y que fallece en 1834 en Madrid, que también es una gran soprano española. Era una muchacha de servicio y un músico italiano la escuchó cantar. La tomó bajo su protección y estrenó en Madrid El barbero de Sevilla, de Rossini. Y también tenemos a Rocío Dúrcal. Cantante y actriz española llamada la reina de las trincheras. Y bueno, la glorieta pues se llama de así. La ranchera, no la trinchera. De las trincheras. Joder, anda, que estoy yo buena con los lapsus hoy. La reina de las rancheras. Y pues esto, nació en Cuatro Caminos y esta plaza se llama así. Desde el 2007.